yo soy tu marido. Amalia Vergara, yo soy tu marido. A mí no me importa nada que tú me hayas ofendido. A mí no me importa nada que tú me hayas ofendido. Ay, Marta Ligia, ¿cómo te quiere Jorge? Amalia Vergara, yo soy Abelito. Amalia Vergara, yo soy Abelito. Ya tú no me importas nada, yo te quiero es por mi hijito. Ya tú no me importas nada, yo te quiero es por mi hijito. Amalia Vergara, soy Abel Antonio. Amalia Vergara, soy Abel Antonio. En un tiempo te lloraba, ingrata, y me dejaste solo. En un tiempo te lloraba, ingrata, y me dejaste solo. Ay, vente mi Amalia, vente para acá, que yo soy tu marido y te voy a controlar. Ay, vente mi Amalia, vente para acá, que yo soy tu marido y te voy a controlar. Amalia Vergara, mujer tan ingrata. Ay, Amalia Vergara, qué mujer tan ingrata. En un tiempo te lloraba y dedo ya no me hace falta. En un tiempo te lloraba, pero ya no me hace falta.